sé por qué me enamoré. Tan solo fue tu manera de ser. Porque cuando me besas siento fuego en mis venas y tus ojos parecen que hablan diciendo te quiero, mi amor. Gracias a ti soy muy feliz, pues siento hoy lo que nunca sentí. Y si juntos no estamos, enseguida yo extraño tu mirada, tus besos y el dulce embeleso de estar junto a ti. Abrázame, quiero sentir tu respirar cerca de mí. Ven junto a mí, abrázame, que yo de ti me enamoré. Hoy sé por qué me enamoré, tan solo fue tu manera de ser. Porque cuando me besas siento fuego en mis venas y tus ojos parecen que hablan diciendo te quiero, mi amor. Gracias a ti soy muy feliz, pues siento hoy lo que nunca sentí. Y si juntos no estamos, enseguida yo extraño tu mirada, tus besos y el dulce embeleso de estar junto a ti. Abrázame, quiero sentir tu respirar cerca de mí. Ven junto a mí, abrázame.